buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas, número 283. Os voy a contar todo el cuento para que no se os olvide. Lo podéis escuchar siempre en rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, en ibox.com y también lo podéis escuchar cada 15 días en Radio Pra, en Nava, Asturias, las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy aquí estamos en la cueva poligonera de Rutas Enemigas con dos invitados. Ellos son Kita y Víctor. ¿Qué tal estáis? Hola, bien. ¿Qué tal estamos? Acercaros bien al micro. Día, veraniego. A ver, acercaros. Oye, pero aquí corre el aire, ¿no? Sí, pero bueno, hay mucha humedad aquí en la gruta, ¿eh? Ah, sí, bueno. Pondremos un deshumidificador, si eso, para que el invitado se sienta cómodo y agradable. Un programa el de hoy en el que vamos a hablar pues con Kita un poquito de su trayectoria. Kita es un recién llegado, como se suele decir aquí, a Toledo. Viene de Mallorca y él tiene ya una cierta experiencia en esto de rock and rollear un poquito. Hablaremos poco a poco de sus grupos y uno de los que, bueno, ya Víctor ya le conocí de sobra porque ha estado por aquí en estos micros de vez en cuando, sí, dándonos su sapiencia y también porque muchas veces nos acompaña en las pinchadas ahí que montamos ruteras. Es un compañero, un compinche habitual de este que os habla cuando estamos ahí con los vinilos dando tralla. Kita, la primera canción que hemos escuchado es de Golden Faroninos, ¿no? Uno, sí, de tus grupos. Es una de las, bueno, la segunda banda seria que monté. Llevamos desde el 85 con la movida esta del rock and roll y tal. Y bueno, esa está grabada guarramente con, bueno, el sonido lo-fi en los estudios de David Clavo. Y bueno, es una guitarra, es una batería básica. El sonido no es muy especialmente elaborado. Precisamente se busca ese efecto, ¿no? De inmediatez, de cutrerío, que es lo que es la onda que nosotros un poco íbamos buscando, ¿no? Mirando a los Cramps y a así internacionales y a los desechables así nacionales. Sí, sí, bueno, hay que decir que siempre han sido nuestros referentes los Cramps primero y luego desechables. Para nosotros son la caja de Pandora, lo que abrió todo nuestro estilo, ¿no? Tanto con los U2, con los Palominos, pero bueno, que el sonido, quiero decir, la gente piensa que, oye, pues podría estar más elaborado y tal y cual. Buscamos sonido guarrindongo y toda esta movida, ¿no? Aquí en Rutas Enemigas nos gustan las cerdadas, o sea que ningún problema. ¿Sabes lo que te quiero decir? vamos a escuchar a The Golden Faroninos tres canciones. Esta era Mosquito Humano, la que ha abierto el programa, y luego también escucharemos a los Turcos, la otra banda de Kita, otros tres temas. Pero también vamos a pinchar, Víctor y yo, unas cuantas tonadillas. Y ahora vamos a empezar con Víctor. ¿Cómo arrancamos contigo, Víctor? Sí, bueno, pues arrancamos con la banda de Skid Sasson, con los Seed, con una canción de su primer disco del 66, que se llama Can't Seem to Make Your Mind. Y nada, como curiosidad, bueno, yo creo que es de las más famosas de los Seed, ¿no? Pero también Johnny Thunder pues hizo una versión de esta canción. Johnny Thunder tenía gusto. Sí, sí, para dar y tomar. Pues vamos a escucharlo si te parece, ¿no? Perfecto. Venga. Yeah. Clasicazo de los Sith con el que arranca Víctor su parte, y ahora voy yo, si os parece bien. Yo voy a poner un par de chavales que ya sonaron en el episodio anterior de Rutas Enemigas, que se llaman Archie and the Bunkers. Ellos son unos niñatos, así con esas letras, hermanos y de Cleveland. Ellos dos se alternan las tareas vocales, y es un teclista y una batería, nada más. En este caso canta el teclista. El otro día puse una que cantaba la batería, pero esta vez canta el teclista. La canción está extraída del mismo disco que el programa pasado, su tercera referencia de abril de este año, que se llama Songs from the Lodge, y el tema se llama You are My Pacemaker. A mí el arranque del estribillo me suena algo, a ver si vosotros, pero no sé a qué, a ver si vosotros dos me podéis dar una idea de a qué me suena este, el arranque del estribillo de este tema de Archie and the Bunkers. Feeling starting straight in my brain. It works its way down to my heart like an electric shock. You're my pacemaker, you make my heart beat. Oh, you're a love so sweet. You're my pacemaker, you make my heart beat. It goes faster and faster. The floor, your eyes roll back in your head, and then I'll sing. You're my pacemaker, you make my heart beat. You are a love so sweet. You're my pacemaker, you make my heart beat. It goes faster and faster. Feelings start turning my brain. It works its way down in my heart like an electric shock. You're my pacemaker, you make my heart beat. You are a love so sweet. You're my pacemaker, you make my heart beat. It goes faster and faster. You're my pacemaker, you make my heart beat. You are a love so sweet. You're my pacemaker, you make my heart beat. It goes faster and faster. Ahí estaban Archie and the Bunkers. No me habéis podido ayudar mucho, ¿no? En esto del estribillo. Bueno, a mí me suena muy bien. ¿Os ha gustado? La verdad es que tienes una caja ahí de Pandora abierta que sorprende. Muchas gracias por la información, ¿eh? Están de puta madre estos tíos. Muy bien, a mí me gustan mucho. Últimamente los escucho bastante. Seguimos ahora contigo, Kita, y vamos a escuchar la primera canción de la otra banda aquí en... Aquí en... ¿Cómo se dice? Rutas enemigas, ¿no? Digo yo. ¿No? No, era otra frase, pero se me ha ido la otra. Dejémoslo. No tengo mucho verbo... No tengo el verbo muy fluido, y yo en Rutas enemigas 283, calor, será eso. O la humedad de la cueva, no sé, una de las dos. Bajamos pero vamos del rock and roll aquí, del garaje del rock and roll. Aquí las catacumbas. Los turcos. Nada, sí. ¿Cómo arrancó ese proyecto y cuándo y cómo? Bueno, eso fue una banda que arrancó inocentemente en el 85. Y bueno, fuimos a una serie de festivales, ganamos una serie de premios y tal, grabamos un disquito. Humildemente, porque no pensábamos dedicarnos a esto. Es que había juventud y había ganas de contar cosas y tal, ¿no? Y luego, al cabo de unos años, nos dimos cuenta que había tenido una proyección importante ahí, por lo menos en Mallorca. Bueno, de hecho, salimos en el Ruta 66 y tal, nos comparamos con los Cramps, yo flipaba un poco, ¿no?, con todo esto. Siempre vamos unidos a la historia de los Cramps, no sé por qué. Pero bueno, que... Por algo, pero se hizo un disco para un colega nuestro que falleció, un rocker muy auténtico ahí de Mallorca. Se hizo un disco recopilatorio dedicado a este hombre que era un gran amigo, el Charlie, y murió y tal. Y decidimos hacer un recopilatorio con canciones dedicadas a este hombre, ¿no? Y este tema que vamos a escuchar era una canción de una letra suya, que nos íbamos a una plaza a beber litronas y todo eso, y el tío tenía este tema en la cabeza, ¿no? Entonces lo cogimos los turcos y le pasamos por el tamiz rock and rollero y ahí está. O sea, es una canción un poco incorrecta, hoy posiblemente nos lo hubieran vetado o quizás cierren la emisora ahora va a venir aquí la Guardia Civil. Hostia, estaría bien. No, pero bueno, en este mundo así un poco Ku Klux Klan de que no se puede decir nada y todo este rollo, pues bueno, ahí va el tema y yo creo que es simpático, ¿no? Hay que reírse. Yo creo que el rock and roll está hecho para reírse un poco, ¿no? No se puede encorsetar, ¿no? Digamos que cada uno haga sus conjeturas sobre lo que está escuchando, ¿no? No se habla de machismo ni de... En fin, hay una serie de cosas que... Es rock and roll. La canción es Babies de Cemento, ¿no? De cementerio, sí. De cemento, digo. Pues bueno, vamos a escuchar a los turcos. Después me la he follado. turcos con Babies de Cementerio, correcta y provocadora, como debe ser el rock and roll un poquito. Y una cosa que esta no tanto, bueno, también, pero hay querencia en los turcos y también de Golden Falominos por ese rollo serie B, cine barato de terror y demás. Esa estética os pone, ¿a que sí? Sí, sí, porque bueno, son referencias de toda la vida, ¿no? Uno canta lo que ve por la ventana, ¿no? Y un cantar al amor está un poco manido, ¿no? Uno se asoma a la ventana, ve chicas y ve gente que se mueve y tal, y bueno, cada uno hace sus interpretaciones de lo que ve. Así que bueno, nosotros vimos a una tía en un cementerio y no nos quedó más remedio que hacer una letra sobre eso. ¿Y qué hacías en el cementerio? ¿Y a qué hora? Bueno, todos de chavales hemos ido al cementerio. Sí, a jugar a las cartas. Aunque ya... O a beberse una cerveza o echarse un canuto, ¿no? Sí, eso sí que es cierto. Pero bueno, en aquella época pues compartíamos local con Cerebros Exprimidos, y, bueno, local y guitarra, y bueno, estábamos muy influenciados un poco... Primero por el rock and roll más básico, ¿no? Uh-huh. Luego cada uno fue tirando por su beta, ¿no? Cerebros evolucionaron de una manera, nosotros de otra. Pero sí que viene todo el mismo germen, que era un poco romper con... En aquella época, romper con toda la historia que había, que era un poco... A ver, no voy a entrar al trapo con que si todo era gris y todo ese rollo, ¿no? No todo era gris. Estaban Non Star y un montón de bandas y todo eso, ¿no? Nosotros... intentamos hacer nuestra pequeña aportación y, bueno, hicimos lo que podemos. Eso es un ejemplo de ello. Ahí está. Pues escucharemos luego otro par de ejemplos de los turcos y de los Golden Falominos, otros dos que nos quedan. Ahora, Víctor, es tu turno. Otro clasicazo nos vas a poner, ¿a que sí? Sí, bueno, los 30 Floor Elevator, la banda de Rocky Erickson, con su canción más conocida, con el You Gonna Miss Me. Y nada, no sé por qué me vienen a la mente curiosidades de la canción, ¿no? Como... que Radio Birman hace una versión de You Gonna Miss Me, de 30 Floor Elevator, o cómo empieza la película Alta Fidelidad. Empieza... Es que el otro día, cuando estuve eligiendo las canciones, lo pensé, digo, joder, hace tiempo que no la veo, ¿no? Pero sé que empieza, estoy casi seguro, y es con una imagen de un plato, de un tocadiscos, un disco que se pone, unas manos que ponen un disco, y la aguja se pone sobre el surco del vinilo y empieza a sonar You Gonna Miss Me. Luego ya vienen los títulos de crédito y viene toda la película. Lo que yo no sé es si el libro empieza igual con el You Gonna Miss Me. Pues me lo he leído, pero no me acuerdo. Claro, yo no me acuerdo tampoco. Pero bueno, son curiosidades. Además, esta canción tiene muchas interpretaciones, porque la puedes escuchar, es como una buena película, la puedes ver 5 o 6 veces o 7. Sí, tiene matices. Y tiene muchas aristas la canción. Mm. La verdad sí. Es que no deja de sorprender, es muy moderna, ¿no? No pasa por la época, eso es una canción. Sí, ha pasado todos los filtros que puede pasar una canción. Sí. Y luego con la garrafa esa extraña que utilizaban los Center for Elevator. El sonido, que no sé cómo se llamaba el Rocky Harris, no sé cómo es una, se llamaba. Es como una garrafa de esas de whisky, de esas que ponen sí. XXX, que la tenían tuneada, la habían amplificado. Pero no eran erguilas, ¿no? Soplaban. Y tocaban ese sonido. Y sonaba así de raro. Antiguamente también había un programa aquí en España que hacían músicas de pueblos y tal. Cogían una botella de anís el mono y rascaban con una especie de lima y te hacían todo una cosa atávica, una cosa increíble. Sí, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de esa anécdota. Lo que pasa es que es poco rock and roll lo que voy a decir, pero claro, para cantar villancicos, anís castellano. Hombre. No, pero oye, si le das un pulso, sí, no, bueno. Le das un pulso interesante, oye, puedes sacar. Puedes sacar. Yo he visto a unos tíos tocar seguidillas en el pueblo de Elena que parecían punkis, tío, a to castaña, sí, cuando se habían hinchado ya a privar vino, vamos. A mí, chinchón, la castellana. No, la botella tiene que estar vacía, que la castellana. Y tú dirás. Claro, que Rutas Enemigas ilustra. Y da esplendor, como la RAE. Sí, sí. Vamos con ello, vamos con los Elevators y Rocky Erickson. You're gonna Pues ahí están The 30 Floor Elevators, con ese clasicazo que yo con Amismi. Y ahora, ya que estamos así psicotrónicos, pues nos vamos a ir a un grupo que es el disco este, el disco de cabecera en Rutas Enemigas. Ya veis, la gente que lo haya escuchado el programa habitualmente sabe que estoy poniéndolo enterito y hasta que no suene la última canción no lo voy a soltar. Otra canción más de este disco de Bifana, grupo gallego, que se llama Maresia, el LP del año pasado, y en el cual pues nos sumergimos en un viaje transatlántico y lisérgico entre el Reino Unido y Brasil, pero también con alguna que otra parada en la costa oeste americana o en la India, ¿no? Con detalles orientales ahí también. Cosmopolita, como la banda. Amantes del portugués, son gallegos pero cantan en portugués. ¿Y qué queréis que os diga? El disco es una maravilla, Maresia, escuchadlo, compradlo si lo encontráis. Y la canción que vamos a escuchar se llama Ya ninguén gosta de vosé. Tampoco, si ya soy malo hablando en inglés, en portugués peor. Pero suena refrescante. Vamos con Bifana. Yeah. Bueno, ahí estaban los Bifana con ese temazo, ese gran disco que es Maresia. Y a sugerencia popular de aquí, de la gente que está en la mesa, pues vamos a poner ahora, vamos a continuar con otra canción mía que también va bastante, vamos a derivar un poquito al baile, por así decirlo. Esto que voy a poner es Carne de Nuggets. Es una banda de esas ocultas y oscuras del Nueva York de los 60. Se llaman The Groupies. Por lo que parece, sacaron un único single, que es este que vamos a escuchar, Primitive. Y eso que tenían papeletas para funcionar, porque los fichó a Metal Tribune, el gran magnate de las discográficas neoyorquinas. Y le sacó en una subsidiaria de su discográfica, en Azco, le sacó este single. Pero ahí se quedó en el ámbito local, se quedó en Nueva York. No tuvo éxito en el resto de Estados Unidos. Y a este fracaso, entre comillas, pues se sumó que ellos eran bastante garrulos y se mantenían bastante firmes en su sonido crudo. No querían ceder en nada ante la discográfica para ser más comerciales y además eran muy pasotas ante los intentos de promoción que el sello les quería hacer por allí, ¿no? Pasaron de todo, se fueron a Los Ángeles, intentaron seguir probando suerte, vieron venir lo que estaba pasando allí en San Francisco y demás con la psicodelia, grabaron algún tema, tampoco funcionó y al final se fueron a la mierda, pero nos dejaron este gran temazo, Primitive. Ellos son The Groupies. Ahí estaban The Groupies con ese Primitive, bien crudito, os lo traemos. Y ahora vamos también a la crudeza de los turcos, con un tema que se llama Bruno Lomas, y al cual pues yo quería preguntar, o sea, ¿por qué dedicarle esta canción a ese icono del rock and roll ibérico como era Bruno Lomas? Hombre, la figura de Bruno Lomas está denostada porque este hombre, a ver, es como todo, ¿no? En España no valoramos del todo a los artistas, en mi manera de pensar, humilde manera de pensar, ¿no? Ese tío se fue a Francia y era el nuevo Johnny Hallyday, ¿no? Estuvo en Inglaterra y lo adoraban. En España, pues quedó como un rocker más del montón y tal, pero en su día era un chaval con unas posibilidades impresionantes, ¿no? Y bueno, nosotros, Miguel Ríos parece como el que inventó el rock and roll aquí en España, o Teddy Bautista, Teddy Flautista, ¿no? Pero en realidad Lomas fue Lomas. Entonces, no pudimos por menos hacer un homenaje a Bruno Lomas, que es amigo de la familia además, y con todo el respeto, la rima de Bruno Lomas que te tomas, que vais a escuchar a continuación, es una rima facilona, ¿no? De hecho, se está escribiendo una biografía de Lomas, de, bueno, Baldoví, y, bueno, está incluida en la biografía de él un grupo pseudo punk rock que hicieron una versión de este hombre. Nosotros quisimos hacer nuestro pequeño homenaje. Perdón que se me va un poco la lengua, es que aquí en el sótano este, a ver, te lo mojan mucho y la cerveza te lo pues mojan mucho y claro, se desata. Pero bueno, ahí va nuestro Bruno Lomas, de los turcos. Adelante con el tema, avanti con la guaracha. Shake, baby, come on, everybody, a la looky, looky, on the wall of night. Vives Price in discotheque in Mallorca. Miro al final de la barra y un careto que me suena. Bruno Lomas, ella está viejo y me da pena. Bruno Lomas, Bruno Lomas, viejo rockero, Bruno Lomas, tú fuiste el primero. Y empezó en el 77 en un local de Alpedrete, pero como la cosa le iba mal, Bruno se pira para la capital. Bruno Lomas, Bruno Lomas, viejo rockero, Bruno Lomas, tú fuiste el primero. Cambio, zapato de charol, comprados en Liverpool, pantalones de campana, de siempre en Panamá, y su cama de día, de día su cinturón. Tú no lo más, que te tomas, que te tomas, tú no lo más, yeah. Sí, sí. I give up my sad, everybody, the best is called back in Mallorca, yeah, baby. Viejo rockero, Bruno Lomas, tú fuiste el primero. uno lo más, los turcos. Y ahora... ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Yo me tomo una cervecita, por favor. Sí, me sería lo suyo, ¿no? Bajamos ahora, a... Ahora vamos, hay que subir al mundo para pillar cerveza. Aquí yo abajo no hay, no tenemos... Todavía no hemos puesto grifo, pero a lo mejor un día de estos ponemos aquí un barril y un grifo y a tomar por saco y se acabó el baile. Bueno, o empezó el baile más bien, todo lo contrario. Víctor, tu turno. Pues ¿qué tenemos ahora? Vamos con Dead Moon, la banda de Fred Cole, que murió hace poco, y con una de sus mejores canciones, que es 54 or 40 or Fright. Y nada, pues quizá es una de las bandas más infravaloradas, ¿no?, que hay del rock and roll y del garaje, Dead Moon. Uh-huh. Pero bueno, es un grupo que a ver si el tiempo le hace justicia, además. A mí me da mucha pena que un personaje como Fred... La verdad es que todos los grupos que hemos puesto hasta ahora están llenos de personajes. Sí. Skid Sasson, Rocky Erison, bueno, y nada, y... Y Fred Cole era, pues eso, un personaje, un icono del rock and roll, aunque muy minoritario. Y a mí me da mucha pena, la verdad. Y no sé, yo a todo el mundo que quizá no conozca a Dead Moon, yo le recomiendo que los escuche, o a Dead Moon o a la banda que tenían paralela, Percy Harrod. Porque son bandas de rock and roll... Ya no la palabra auténtico se queda corta con ellos, es simplemente son súper... viscerales, humildes, tienen todo, raíces, canciones, actitud. Yo los vi en directo en El Sol hace 15 o 20 años y me dejaron flipado. Tocaron el Go Sinner Go hace dos o tres años, ¿no? Que será de las últimas actuaciones que haría, ¿no? Fred Cole y... De las últimas que hicieron aquí en España. Bueno, yo creo que la última de España y de las últimas a nivel mundial, supongo, era... Si es que yo no sé cuándo murió, no hace un año, hace menos. Iba a venir una vez y se puso enfermo. Y cuando se puso un poquito mejor vino y ya recayó y se murió. Me parece que fue así como fue la cosa. Pues bueno. Y nada, pues eso, pues. Pues 54, 40 or Fight. Vamos a escuchar a Dead Moon. Man. 40 fights. 54, 40 fights. 54, 54, 54, 40 fights. All right! Este tema de los Dead Moon sangraba. Hemos dejado esto perdido. Puesto perdido la cueva. Ahora os voy a pasar un mocho para que cada uno de vosotros me limpies esto, porque estáis dejando hecho una mierda. De bobas, ¿eh? Claro. Bueno. Es que en rutas enemigas, Acércate al micro, joder. Que parece mentira. Oye, porque parece mentira que. Porque aquí el Kita también tiene sus cosas radiofónicas. También tiene. Eres coleguilla de estos fregados. Claro, entusiasta, más que nada, ¿no? A ver, ¿qué has hecho? Buen hombre. Bueno, cuéntanos. Yo he estado colaborando con David Clavo en su programa El Maletín Nuclear, y luego tenía mi programa también en El Atolladero. Disponibles ambos en iVoox, doy fe. Disponibles. Ahí están. Available, como dicen aquí en Auschwitz, ¿no? Fuera de los... de la frontera. Pero bueno... Pero bueno, que me ha encantado el tema, ¿eh? La verdad es que se echa tanto de menos esta... Es un chute de entusiasmo escuchar esta música en este mare magnum de música vacía y mierdosa que, con todos respetos, ¿no? Parece que se ha perdido toda la savia y la experiencia de la gente que quiere escuchar cosas buenas, ¿no? Y Rutas Enemigas es una especie de faro. Entre al loro. Entre este programa y otros. Luego te doy las 5.000 peras que... No, te lo tengo que dar yo en todo caso. Y un jamón, habíamos dicho, ¿no? No, pero tío, que si no llegase por las emisoras independientes y todo esto, para la chavalada tiene mucho que aprender de esto. Y, de hecho, yo he estado en esto y es un esfuerzo que se hace, pues, de una manera casi altruista, porque... En fin, deben escuchar, debéis, niños, que estáis oyendo el programa, debéis escuchar esta música. Y ahora nos vamos a ir otra vez con Víctor, porque después de la crudeza de Dead Moon, ahora viene más terciopelo. Es otra cosa lo que vamos a escuchar ahora, ¿verdad? Sí, sí, es una canción redonda, una canción, no sé, me viene a la cabeza el término de bonito, una canción bonita. Es Barracudas, When I Am Gone, y están en su segundo disco, en Meantime, un disco del 82, después del Dropout, que es del 80, y nada, este es un disco lleno de joyas, y a mí esta canción, cuando la escuché, me pareció una cosa sublime y demás. No sé, como curiosidad, que bueno, Chris Wilson, que venía de los Flaming Groovies, ya empieza a colaborar con los Barracudas, hasta hacerse miembro oficial de Barracudas, ahí con este segundo disco, no estaba en el primero. Y aquí se nota su influencia, intenta barrer un poco, quitar, o sea, ya no suenan tan sur, tan garaje, suenan más power pop, más la época del Flaming Groovy del Season Option. Y bueno, es una canción que yo cada vez que la escucho, pues, me parece una preciosidad. Todo lo que sea Barracudas está bendecido, o sea que... Calidad. Sí, calidad. Pues vamos a escuchar a los Barracudas con este When I'm Gone. Nos hemos quedado más suaves con guantes aquí, con los Barracuda, ¿verdad, chicos? Sí, madre sí. Mía, yo... Tienes pañuelos, porque estoy a punto de echarme a llorar, tío. Yo es que los uso para masturbarme, los pañuelos, lo siento. No hay. Qué tema preciosista, qué arte tiene esta gente, ¿verdad? Muchas gracias por la selección, poco colega. No, bueno, a mí esta canción me parece... A ver, yo no sabría elegir 10, 20 o 30 canciones, pero, o sea, a mí es una de las mejores canciones que he oído en mi vida. Cuando íbamos preparando el programa dijiste, esta no sé si va a pegar porque es la más distinta de todas. Claro, porque, a ver, no es una canción de garaje, rock y demás. Yo no, a ver, los términos están para transgredirlo, para saltárselos, ¿verdad? Hablar de género en el rock and roll o hacerlo más general en la cultura pop, yo ya con los años ya me estoy haciendo, o sea, intento no ser de un género, o sea, buscar, entre comillas, la canción perfecta. Mira, voy a decir una cosa que se me ha venido a la cabeza. Hay una canción de Pereza que se llama Estrella Polar. Adiós. Que es de hace 10 años. Que es que enlaza porque suena también un poco a los Beers de Roger McGuinn. ¿Cómo se llama esa canción? Estrella Polar. Sí, no. A ver. A lo mejor digo algo políticamente incorrecto. A ver. Es muy bonita esa canción. No, porque... Y es de Pereza. Y se llama Estrella Polar la canción. Ahora estoy recordando una... Es de... Pues era hace 15 años. Pues mira, toma la nota. Yo quiero escuchar esa canción. Yo también. Me parece muy bonita. Y suena si tú pues a los Beatles, suena... Decir que esto es claro, bueno. Suena a los Beatles, igual que suena esta canción. Bueno, esta canción es una joya que hizo Chris Wilson y como todo el Midtime, el LP de Barracuda, es una pasada y demás. El inciso de Pereza, pues le he metido y demás. Estrella Polar se llama la canción y demás. Pero Barracudas, escucharlos, que molan mucho. Sí. Vamos a cambiar de tercio, chicos. Vamos a irnos ahora. Vamos a irnos al guarreo del estudio de Maletín Nuclear de David Clavo, ¿no? Donde grabaste de Golden Falominos estas canciones que vamos a escuchar. Este cabronazo de David Clavo tiene la manía de grabar a los grupos a la primera toma de la segunda cerveza, ¿no? Es una cosa un poco kafkiana, ¿no? La manía de este hombre. Él no quiere repeticiones, quiere inmediatez, ¿no? Entonces, cuando fuimos a grabar con él, nos hizo una especie de pirula, rollo, venga, estamos probando. Metemos el set y el cabrón dice, ya está grabado. Digo, perdona. Digo, es que es así. Busca la inmediatez. Hay que decir que los Palominos... solo es lo que estáis escuchando, es basura pura, vaya por delante, pero es una guitarra, una batería mínima, o sea, es bombo y un Goliath y un bombo, o sea, recursos minimísimos y una voz de mierda como la mía, ¿no? Entonces hacemos lo que podemos dentro del sonido. Se llama lo-fi, no sé, yo no sé cómo es, queda muy virguero ahora, ¿no? Queda sí, como queda muy auténtico, pero yo es... Astroso, bueno, podríamos decir. Cuando buscas al contenedor al fondo de la basura, ahí te encuentras a los Golden Falominos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer con... Es que no queremos, tampoco queríamos hacer nada más, ¿no? Entonces, avanti con el tema, ¿no? Oferta especial, es el que vamos oferta a poner, especial, ¿no? Bueno, hay que decir que oferta especial... Es un concepto vacuo, ¿no? Puede ser de... no dice nada. No hablamos de amor, no hablamos de hojas que caen en invierno y un amor perdido. Si estamos hablando de una oferta especial. está en el Carrefour, en el Lidl, en todos sitios, ¿no? También están en los lupanares de carretera, dos por una. Siempre hay ofertas especiales en la vida, ¿no? Y hay que aprovecharlas. Oferta especial de los turcos, ¿no? No, ahí no, se te va. Vamos con ella. Oferta especial, oferta especial, oferta especial. ¡Dos por una! Oferta especial, oferta especial, oferta especial. ¡Dos por una! ¡Dos por una! De cuando entré en aquel bar, no lo pude evitar. De dos por uno este dado. Capitalismo te llama, saca tu pasta para hacer frente a esta oferta especial de que te proponen de Golden Falominos. Y ahora, ya que estamos así apuncarrados y cerdos, el otro día estando allí por Mallorca, por la tierra de Guita, pues estábamos hablando con otra gente de los Black Flag, y de repente se arrima un señor mayor y empieza a meter el baza allí, y ese señor se llama Jack Alzheimer. Mallorquín, mucha caña, ¿eh? Un señor que tiene, es un punk rocker longevo, provecto, un, según sus propias palabras, one whole man band, o sea, un tío que se lo dice, se lo come, pero con el sonotone puesto, eso seguro. Y el hombre, pues tuvo a bien de regalarme un 7 pulgadas, I want everything, se llama. Pero ese lo he escuchado con asiduidad, pero buscando por ahí por internet también sé que tiene otra cancioncita, que es la que vamos a poner ahora, que se llama Pajas y Viagras, y un tema posterior grabado en Canestrella por su nieto, entre comillas, Tony Reynés, y mezclado en los Red Latter Studios de Portland por Evan Mersky, un productor y técnico de un taco de grupos punk de por allá arriba. Y vamos a escuchar a Jack Alzheimer, vamos a escuchar a este hombre con todo el respeto, es una persona mayor, hay que tener un poquito de tal de consideración con ella. Bueno, ¿puedo añadir algo? Añade algo, tú que... Señor Brutas, diga. Alzheimer colaboró con nosotros, con los turcos, en tocando el bajo en la canción que escuchamos anteriormente, la de Babies de Cementerio. Ajá. El tío venía de resaca, era de su cumpleaños, vino hecho polvo... Y dio toda la carne en el asador, carne no le falta, ¿verdad? Aquí al Mister Alzheimer. Pero bueno, nos quedamos muy contentos con él. Él no sé cómo se quedó, no cobró un puto duro. o sea, mal entonces, ¿no? Vamos a escuchar ya que Alzheimer, Pajas y Viagras. Ahí estaban las aficiones de Jack Alzheimer, pajas y viagras, bien clarito lo dice. Y ahora nos vamos a Garaje 80, 90, a uno de los nombres, de los tres nombres del trío Calavera, sí, con los Chesterfield Kings y los Leaders, y ¿no? los Leaders, estos. Reviva el Garaje. El grupo, bueno, solo Cynic, y pusieron otra vez el Garaje o el rock and roll así más energético, más salvaje o primitivo, no sé cómo definirlo ahí otra vez en boca de todo el mundo, en unos años 80 que eran un poco, pues eso, un poco anti-rock, no sé, me viene a la cabeza esa palabra. Y los Cynic y otros grupos americanos, sobre todo, pues pusieron otra vez el rock and roll más 60, más 70, un poco en boca de más gente, aunque no dejaba de ser un género un poco minoritario. Digamos que dejaron una segunda oportunidad, ¿no? A una música tan apreciable como esa, ¿no? Sí, hombre, he dicho grupos americanos porque en Inglaterra estaba ocurriendo otras cosas. El punk, durante todos los 80, ¿no? El punk ya estaba pasando un poco a mejor vida y se llevaban pues otras, pues el sonido Manchester o yo qué sé, rock gótico tipo The Cure y demás bandas, y que bueno, yo nunca, la verdad es que nunca he sido muy fanática de ellas, y eso. Y los Cynic intentaron enderezar el camino. Y esta canción, nada, es de su disco, su tercer disco de 89, que se llama Rock and Roll, ya con eso se dice todo. Rock and Roll, decorando una de las paredes de aquí de la cueva, ahí en la entrada está. La cueva está muy bien. Pero... Yo voy a decir una cosa ahora, y no quiero ponerme en plan talibán y eso. Pero los Cynic llaman a su disco Rock and Roll, a su tercer disco de 89, y bueno, lleno de canciones como la que vamos a escuchar, ¿no? Los Smith, por poner un ejemplo, nunca pueden llamar a un disco suyo Rock and Roll. Ahí lo dejo. No, pero los Smith eran Morrissey. Morrissey, sí. Era el manager de los New York Dolls. No, y aparte era el presidente del club de fans de los Cramps. De los Cramps, sí, sí, sí. No, sí, a lo mejor tenía buen gusto. No me casa muy bien todo esto, ¿no? Pero bueno. A ver, si es que las cosas que pasan. Yo ya estoy hablando de prejuicios y eso. No, pero digo. A ver, musicalmente. Ya voy a contar otra teoría que tengo. A ver. Suelta tu teoría. Esto ya empieza a ser como. A ver. Como el programa ese de... Aunque todo es opinable, y yo, después de lo que he dicho antes de pereza y eso, intento quitarme los prejuicios, pero los sigo teniendo. Bueno, pues entonces, bienvenidos a la nave del misterio, ¿no? Entonces, a ver, la cultura pop británica para mí cambió a peor a raíz de un disco, que yo no sé si es de 82, 83, 84, que es de los Smith, que se llama The Queen is Dead. Sí. Entonces, a raíz de ese disco, los Cure tienen un pase, ¿no? Estoy viendo a Robert como Smith. Todo, ¿no? Claro, pero a través de un disco, del, pues eso, pues The Queen is Dead, de los Smith, la reina está muerta, el rock and roll británico o la cultura pop británica derivó a otros derroteros que a mí no me gustan, pero, hombre, yo siempre intento respetar todo, pero, joder... En Estados Unidos seguían haciendo rock and roll como los Cynic y ya está, nada, simplemente era eso. No fue tan vibrante y tan potente, que los cambios siempre son dramáticos, ¿no? Pero bueno, ahí va el tema, ¿eh? Y... Claro, baby, sobre todo porque... Baby Was Brown. Claro, baby, sobre todo porque en Inglaterra o en todo Reino Unido, ¿no? Veníamos de toda la época punk y la época New Wave y del pub rock, de pub de cerveza. O sea, una época brillante. Los 70 ingleses o británicos fueron antológicos, y los primeros 80. Pero a raíz de ciertos discos parece que se torció un poco. Sí, pues bueno, MTV hizo un poquito de pupa. Sí, sí, bueno, MTV... Vamos a poner a los Cynic. Esto es un debate interesante este, que yo tengo debate, también debate, cosas que decir, pero vamos a poner a los Cynic. Que de hecho. Baby, what's wrong with me? I can't seem to Bueno, pues ahí está The Cynics primero, que podemos contar aquí la anécdota de la pandereta que tengo yo por aquí de... ¿cómo es? Michael Costelli. Costelli. El guitarra era Greg Costelli. Costelli y el cantante Michael Costelli. Así. Y que me cayó como venida del cielo en un concierto. Y luego hemos escuchado a los trucos. Oye, con la cosa de la pandereta, que con no la es mentira, que sí, sí. Con la mano. O sea, es un pedazo de panderetón. Panderetón. Es una tamburain de puta madre. Y luego ha sonado la cosa del pantano de los turcos, que como habéis podido comprobar es una versión de los Sonics y de otro... Anteriormente fue una versión de Richard Berry, que él no registró la canción propiamente dicha. Y bueno, royalties no se llevó ninguno, pobre hombre. Era una canción bastante más groovy, más, digamos, con más... No tenía nada que ver con nada con el garaje. Uh-huh. Luego la hicieron suya unas cuantas bandas, Nomads, y tal, ¿no? Y tantos, sí. Y bueno, los turcos nos robamos guarramente. Nos llamó mucho la atención y bueno, ahí está ese trozo de mierda que Piece of shit. Sí. Casualmente, bueno, la han reeditado varias veces, ¿no? De hecho, tú tienes un disco. En el disco de este recopilatorio de Puncarra de Mallorca. Sí. Bueno, en fin, mejor que nada, ¿no? Pues ahí estaba. Y ahora nos volvemos a ir otra vez contigo. Sí, vamos contigo otra vez. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues tenemos a... Bueno, no iba a decir la nueva banda de Greg Cartwright, el de los Oblivion. Bueno, el grupo se llama Rainy Sound. Es un grupo que hizo, pues, en el 2000, tienen ya 4 o 5 LPs. Él proviene de dos bandas de garaje míticas de 80-90, como eran los Oblivion y... los Rambling... no me acuerdo ahora cómo se llama. Los Rambling Cartwright. No me acuerdo, lo siento ahí, perdonad ahí, pero bueno. Yo lo descubrí con los Oblivion, le descubrí a Greg Cartwright con los Oblivion y luego... formó Rainy Sound y ya este LP es del 2014, se llama Shattered y tiene está lleno de joyas, pero esta canción se llama Never Coming Home y es una pasada y es una auténtica delicia. Tiene, el disco está lleno de canciones con toques muy soul y esta canción, como podéis apreciar, pues lo tiene. Y nada, Never Coming Home. Pues vamos a escuchar. Este hombre es un pozo de ciencia. Que decir que. Es uno de mis maestros, Víctor. Es una Biblia. No me salía el nombre, tío. Rambling. Vamos a escuchar a los Rainy Sound con Never Coming Home. Un discazo, por cierto, etcétera. Where you are, I can't see your face at all. There's no trace of your perfume in my room. As I lie here and think of you, all the stains your polish cannot change upon each broken part of my heart is the wear and tear of many years. It seems much later than before, and I'm still waiting on a long distance call that never comes. You meant it when you said it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming. All this time, I refuse to use my eyes, prefer to see a fantasy of you and me, just like we used to be all around. Now the props are falling down, they just weren't meant to last. This old mask, it don't suit me now, so I'll take a bow. And it feels much later than before. see past you. I was waiting for your call when the clock out in the hall struck one and then two. And it feels much later than before. I'm still waiting on a long distance call that never comes. You meant it when you said it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home. Ahí estaban Raining Sound con Never Come Home, con esos toques de iranianos y también estonianos, desde mi punto de vista. Y ahora voy a poner yo un par de temas de surf. Primero vamos con los Daytonas, cuarteto de Madrid. Surferos en activo desde el 97 a 2006 y luego en 2012 se han vuelto a juntar y todavía están aquí dando tralla. Es uno de los próximos lanzamientos el que vamos a oír de Rocktopus Tea Party Records. Hartur, nuestro amigo Hartur, King Hartur, mayores, la discográfica que lleva él, y lo han compartido esta edición con Hola Records y con Green Cookie Records, el disco de los Daytonas, que se llamará Twang or Die, y la canción que vamos a escuchar de ellos es El Impostor. Y luego a continuación voy a poner del tirón una canción de un japonés, un grupo japonés, Takeshi Terauchi and the Bunnies, que he descubierto por ahí, por las redes sociales rarunas, que por la que ando yo ahora mismo, y es una versión de Beethoven, de la Sinfonía número 6 de Beethoven, incluida en un disco de este buen hombre, que se llama Let's Go Classics, de los 60, y vamos a escuchar a este hombre que manejaba una Mosrite negra, una guitarra, la guitarra que utilizaba Johnny Ramone, por cierto, y que comenzó tocando country y luego fue derivando a grupos de surf y demás, y en una de esas locuras surferas que tienen esta gente los Istro, pues se dedicó a hacer canciones de Chopin o de Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Brahms, Puccini o Beethoven, como la que vamos a escuchar. Os dejamos con eso, con los Daytonas y luego con Takeshi Terauchi and the Bunnies. ahí estaba Yakeshi Terauchi con sus conejitos y dando esta vuelta de tuerca a Beethoven. Me parece una flipada. O sea, y una cosa que voy a decir, estas cosas no se escuchan en la radio comercial ni nada. O sea, tenéis que buscarlo por vuestra cuenta o mirar podcasts y radios libres, que es donde se escucha esta música. Es así. Sí. Y ya que estamos, también voy a... protestón, voy a decir una cosa también referente a un bar, a uno de los mejores bares de aquí de Toledo, que es el Internacional, que últimamente está siendo acosado bastante por el ayuntamiento y que les está jodiendo bastante la vida. No sé muy bien por qué, porque es una de los sitios donde la gente que tenemos nuestra manera de ver las cosas diferentes, pues podemos explayarnos, hablar, dar charlas, ver películas, escuchar conciertos, pinchar y hacer lo que nos dé la gana, y el ayuntamiento está tocando los huevos. El ayuntamiento del PSOE y de sus amigos progres de Ganemos. Que no se nos olvide, amigos. Y una vez dicho esto y supurar odio por nuestros poros, vamos a despedir el programa, que esto se ha acabado. Vamos a escuchar, para despedirnos, una canción de The Golden Palominos que se llama, si no me equivoco, El bicho del sótano. Y nada más que agradecer aquí a Víctor y a Kita que hayan estado aquí compartiendo música conmigo y con vosotros, querida audiencia. Nada, muchas pues, gracias, tíos. No, no, como siempre, gracias a ti, joder. Espero que lo habéis pasado bien y que no habéis pasado sed en ningún momento. No, no, no hemos pasado no, sed. No sé, no. Aquí hay humedades, pero, joder, las cervezas entran muy, muy bien. Y si la cerveza se nos acaba en un momento dado, podemos destilar el agua que gotea. Podemos aquí hacer algo. Tengo patatas, a lo mejor un poco de bosca, podemos destilar algo así. Ya sabéis, creo que voy a hacer una cuestación así popular para una de dos, o poner un grifo o una destiladora aquí en la cueva para que esto no decaiga y que no pasemos sed ni los invitados ni el locutor. Yo quisiera hacer un llamamiento antes de algo más que decir el programa. A ver, no dejéis de escuchar emisoras de este calibre, porque son investigadores, buscan donde este tipo de programas fuera de las ondas, clásico y tal, se busca donde se puede rastrear algo decente, ¿no? Que no necesariamente está en las grandes en bandas más comerciales, ¿no? Hay muchas cosas por escuchar y muchas cosas por descubrir, y bueno, vamos con el Golden Palominos, que bueno, no, nunca ganaremos un duro de royalties ni leches, ni de esas. Yo no te voy a pagar nada, ya te lo digo. Dame los 50 euros, tío. La cerveza, te vale. Venga. Bueno, Víctor. Pues nada. No, encantado, como siempre. O sea, joder, muy guay. O sea, todo perfecto. O sea, que gracias a ti y por mantener viva la magia del rock and roll y la magia de la radio. O sea, sí. no puedo añadir más. O sea, que. Gracias. Pues ya está, queda todo dicho. Salud. Y nos vemos en la semana que... No, dentro de 2 semanas, que tendremos un programa curioso. Vamos a ir a ver cómo se imbrica la música discotequera o la electrónica en el rock and roll. Una cosa que va a estar interesante. Wow. Estoy estudiando. Pero suena bien, ¿eh? Y estarán la gente de Divergencias con nosotros, ya sabéis. Gaby Saylor, Carlos Watts y Fer Chinaski. Nos vemos dentro de 2 semanas. Ahí os dejo con The Golden Palominos y ser todo lo malo posible. ¡Nos vemos! jinete comprado. El precio no estaba nada.